vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los 80, 90 y más. Un nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que nos hicieron bailar, escucharlas con agrado y disfrutarlas con toda la ilusión del mundo. Estás en 100.8 en FM, en Radio Berriozar, y si lo deseas, te invitamos a iniciar y plantar cara, claro, en este fin de semana con la mejor música, aquí en los 80, 90 y más. Bueno, pero primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, a quien nos acompaña todos los viernes a esta hora, a las 6 en punto de la tarde, mi otro yo, mi ese otro alma gemela. Ay, que sin él esto, pues no sería lo mismo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Pamplona, Berriozar y todo lo que se menea por ahí ahora mismo en estos momentos. Comarca y Europa y todo el mundo. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿no? A puntitos de llegar al weekend y de tener ya todo un fin de semana por delante. Estupendo y maravilloso, claro que sí, ¿no? Bueno, nosotros... ¿Qué va? Pues muy bien, Carlos. Aquí estamos otro viernes más al pie del cañón o al pie... O a unos centímetros del micrófono, diría yo. Además, tenemos un invitado de... No sé cómo llamarlo. Llamarlo de lujo, llamarlo ya de que porque sí, aquí al pie del cañón, no sé. ¿Le damos la bienvenida o no? Bueno, por supuesto, vamos a dar la bienvenida. Claro que sí. Bueno, vamos a dar la bienvenida. ¡Lánzate! ¿Cómo sería esto? ¿Recordáis la semana pasada, no, la anterior? ¿La anterior fue? La anterior, sí, hace dos semanas, hace 15 días. Hace dos semanas, sí, señor. ¿Os suena el timbre de voz? La voz, la voz, aquí estoy. Fue nuestro tuitero número 600. Pues hoy... ¿Quién le ha gustado? Tenemos el placer de presentar a Josu de nuevo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Josu. Muchas gracias, un placer estar aquí otra vez con estos dos fenómenos de la radio, Carlos y Pablo. Bueno. ¿Eh? Muy bien, sí, señor. Muy sí, agradecido. Señor. Sí, señor. Lo de fenómeno ha quedado bien. Sí, ha quedado bien. No sé a quién va dirigido, pero ha quedado bien. A ti no, Carlos. A mí no, ya lo sé, pero bueno. Bueno, a mí tampoco. Yo me lo echo a la espalda. Al mundo que nos oye. Al mundo, sí, señor. Oye, que es casi de noches, ¿no? ¿Has visto? ¿Pero qué pasa, no? Pues nada, que estamos en otoño. ¿Qué pasa, que se nos oscurece aquí en Navarra antes que en Barcelona? ¿Qué? Yo creo que sí. Por favor. Vale, claro, tenemos diferentes horarios. Pero si allí hay costa, si el a ver, vamos a ver, el sol por allí castiga como más bajo, tendría que oscurecer antes, ¿no? Bueno, pero es fácil. Por ejemplo, en Canarias, ¿qué es? Una hora antes. Una hora menos. Una hora antes, ahora una hora menos en Canarias. Es una hora menos. Por lo tanto, allá todavía, pues fíjate. Allí todavía y esto día, que ¿no? ha venido, y esto que ha venido. No sé, sin nada. Parodias y más. Ay, parodias. ¡En fin, gente! Nos hemos asomado a esta ventana radiofónica desde los 100.8 Radio Berriozar. Berriozar y Ratia, en este día 21 de noviembre del 2014. Que nos puedes escuchar como es debido a través del 100.8 en FM, en Radio Berriozar o Berriozar y Ratia. Y nos puedes escuchar, como no, a través del Firefox en guskiplaza.net, ahora mismito en directo. Ya sabes, en el logo donde está la cabrita con los casquitos y el micrófono, taca, ticas ahí. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. Bien, Pablo. Decías ticando, ¿no? Sí, ticando, sí, el logotipo ahí, de la radio. Sí, ya está. Y a funcionar. Y si no, bueno, pues ahora mismo empezaremos a marcar frases bonitas y frases elegantes y música que vamos a ir colocando a través del Twitter. Hoy tenemos un programa en Facebook. En Facebook, sí, señor. Agradecer muy rápidamente. Bueno, esto siempre hacemos como al inicio del programa, los primeros minutos, agradecimientos. Esto toca, pues porque nos estáis apoyando, nos estáis dando mucho calor y eso se transmite hasta el interior sí. de los 80-90 y más. Antes de empezar con la sección de música de los 80, desde los 80-90 y más, y abrir ese nuevo y particular guión cartelera de cine, vamos a dedicar unos minutos a desvelar esas sorpresitas, esas sorpresas que durante la semana os hemos ido preparando y os hemos ido puntualizando diariamente a través del Twitter o del Facebook. Por ejemplo, pues las sorpresas son que tenemos a varios seguidores, a varios amigos de los 80 años más, que durante la semana han sido sus cumpleaños. Vamos, que disfrutan de ese día tan feliz y Exacto. tan maravilloso que todo el mundo tenemos Eso para disfrutarlo, verdad. Que es nuestro cumpleaños. Ahí estamos. Y por ejemplo... Por ejemplo, ¿empezaríamos por quién, Carlos? Pues vamos a empezar felicitando o vamos a felicitar a una persona muy, pero que muy especial en este programa, ya que fue la primera seguidora de nuestro Twitter y por ello tiene el privilegio de ocupar el número uno en nuestra galería fotográfica de 80, 90 y más. Pues bien, el domingo pasado, día 16 de noviembre, cumplió nada más y nada menos, fijaos qué corta edad tiene, que todavía no ha llegado el año. 6 meses, sí, habéis oído bien, 6 meses. La más guapa de este programa, Lucía Irijalba Pérez, en muchas felicidades en tu sexagésimo mes de vida. De parte de tu familia y de parte, como no, de nosotros, 80, 90 y más. Muy bien. Señor, así ha sido. La primera sorpresita ha sido, pero tenemos más, porque hay una segunda felicitación a un seguidor de la zona media de La Ribera, de Navarra, además muy seguidor de los 80, 90 y más, y además de nuestros podcasts, que cumplió un año más el pasado lunes, día 17 de noviembre, y que nos han chivado que lo celebró en compañía de la familia, de la novia y de más gente. Para Javier Pérez Valencia, muchísimas felicidades de parte de tu familia también y, ¿por qué no?, por supuesto, de los 80-90 más. Sí, hombre, sí. Vamos a seguir porque tenemos más felicitaciones. Felicitar al marido de una seguidora de nuestro Twitter de Pamplona, que cumplió años el pasado 15 de noviembre y que nos dice su mujer, y esto va enfocado a ti, presta atención, que ya es hora de que te hagas un Twitter y un Facebook. Por favor, José Antonio, José Antonio, José Antonio Litago, hazte un Twitter, por favor, y un Facebook, ¿eh? Muchas felicidades de parte de tu familia y de los 80, 90 y más. Y una cosa, haz caso a tu mujer, ¿vale? ¿No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú? 100.8 Berriozar y Ratia. A las 6 empezábamos en los 80, 90 y más. Y en estos primeros minutos, antes de alcanzar la sección número 1, el empezar con la época de los 80, nosotros estamos... Pues felicitando a esos amigos, a nuestros seguidores, a nuestros amigos, a nuestra alma, a la gente que está ahí con nosotros sí. al pie del cañón bueno. y que está viernes a viernes durante estos 120 minutos aguantándonos y soportándonos estas magníficas barbaridades que decimos y que están, estoy completamente seguro de que están contentísimos con nosotros. Por supuesto. Vamos sigue, Pablo, a la cuarta felicitación. Venga, va. Bueno, hoy son 5, ¿eh? Espero que se pare ahí otro día, ¿no? Sí, si no, vamos a estar media hora aquí. Próximo día 20. Felicitar a José Manuel Riesco Goñi, de Pamplona, con genes ribereños, que cumplió años también el sábado pasado, día 15 de noviembre. Muchísimas felicidades de parte de la familia y de los 80, 90 y más. Y además, vamos a felicitar también, cómo no, a uno de nuestros nuevos seguidores. Ahí está. Que se llama nada más y nada menos que Javier Napal Litago. Sí. Que cumplió el año pasado. Cumplió años. El pasado miércoles 19 de noviembre cumplió años. Y a todos ellos, pues bueno, muchas felicidades desde 80, 90 y más. A ti, Javier Napal, te voy a decir una cosita. Esto ya... no te lo digo cara a cara porque no te puedo ver en estos momentos, pero pierde un poquito de peso, que te va bien, ¿vale? Y muchas felicidades, majo. Claro que sí, desde los 80, 90 y más. Sí, señor. And shout and let it all out and scream and shout and let it out. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Pues efectivamente, así hemos empezado en este viernes a las 8 de la tarde en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia 100.8. Con buena música, claro que sí, como todos los viernes, y empezando por los agradecimientos, como nos han enseñado desde pequeños. Sí, sí señor. Claro que sí. ¿Eh? Felicitando. Claro que sí. Ahí estamos. Felicitando, como no, a estos seguidores, a estos entrañables. Y bueno, no sé, no es que no tengo calificaciones para poder decirle, pues para porque además están viernes a viernes detrás nuestra, ahí siguiéndonos está, al pie del cañón. Bueno, decir eso y decir que el programa de hoy podemos tener más sorpresitas. Bueno, ya sabéis que vamos a tener todavía más sorpresas. Ya sabéis que al final del programa, en lo más actual, siempre vamos a estar manejándonos un poquito, pues a ver cuál de las 6, 7 u 8 canciones que tenemos en lo más actual va a ser el trending topic de esta semana. Exacto. Y eso lo vais a hacer vosotros mandándonos a nuestro tweet o mandando unos tweets a nuestro Twitter, diciéndonos, pues me gusta este, me gusta aquel, me gusta el otro. Y los que más votaciones hagan a una única canción de las 6, 7 u 8 que pongamos, será el trending topic de esta semana. Y tenemos más sorpresas. Que incluso, fijaos, incluso ni Pablo tiene idea. ¿Eh? Ah, pues mira, Carlos, coincide que yo te voy a dar ahora una sorpresa. A ver. Porque tú estás hablando aquí de trend topic y tal. ¿Cómo lo dices? Trending topic. Ajá. Anda, que también lo que hacemos en el programa, damos unas patas aquí de... Pero bueno, no lo permiten nuestros amigos, sí. ¿Eh? No, que las doy yo, que las he dado yo hace un momento. Vale. Bueno, pues sí que sí. La semana pasada, tú, Carlitos, al acabar una canción titulada Never Been Better, Nunca Fui Mejor, de los Only Mars, pues resulta que yo creo que fue tu segundos de gloria lo que escuchamos y nos... A ver, por favor. Y nos estuvimos riendo. Se me están saltando los mofletes. Sí, pues nada, nosotros os vamos a ofrecer ahora mismo unos segundos de lo que pasó después de haber escuchado aquella canción cuando estábamos... Dios mío, os pongo en precedentes. ¡Siento la pierna, Dios mío! Era la tercera sección. La primera canción de la tercera sección y cuando acababa hablábamos de esta forma. ¿Me dices que no te ha impresionado esto, Carlos? Claro, pues claro que sí que me ha impresionado a mí y a los oyentes y además a los tweets que nos van a mandar, cómo no, diciéndonos que Only Mars. ¿Recuerdas Only que? Mars cada día, échate una manzanilla. Sí. Wow, Mars. ¡Qué bueno, tío! Los 80, 90 más, si estás en Radio Berriozar, el 100.8. Si estás equivocado, pues estás... No te has perdido, vas bien encaminado. Ay, efectivamente, estás aquí. Sí, lo que decía, que Only Mars... podéis, mandarnos los tweets para que pueda ser hoy nada más y nada menos que trending topic. Pero qué bueno. Tenemos más. Bueno, ¿qué os ha parecido? En fin, la semana pasada fue tus segundos de gloria, Carlos. Me acabas de soltar los tomatillos en las mejillas, ¿eh? Que conste que estos segundos me han estado haciendo reírme esta semana, no veas lo que... Bien, hombre, se agradece. Pero bueno, los mofletes los tengo aquí, todos rojos ahora mismo, en estos momentos. Bueno, amigos, pues nosotros tenemos que recordar también... Tenemos también que recordar, hablando de películas, que vamos a entrar ahora en la sección de películas. Claro, por supuesto. Un corto que se va a proyectar mañana. El jueves 22. No, espera. No, mañana es sábado, ¿eh? El sábado en la Filmoteca de Navarra. Sábado 22. El sábado 22 en la Filmoteca de Navarra de Mendebaldea. Ajá. No os quedéis sin entrada, a ver si podemos tener todos entrada. Un corto de 10 minutos cuyo título es Caminante. Es de un director y guionista navarro. Se llama Joaquín Calderón. ¿Solo es Caminante? Es Caminante. O sea, nada más es Caminante, un corto de 10 minutos. Caminante, simplemente. Se hace camino al andar, ¿no? Sí, no, esto es otra cosa. Caminante, vale. El argumento es el de dos personas que, realizando el Camino de Santiago, se han encontrado mientras pasan por los rincones más emblemáticos de la ciudad. Pues van descubriendo que María pasa por un mal momento en su relación de pareja y que Santiago tiene un serio problema. Un sorprendente desenlace nos confirmará una vez más que las cosas no son lo que parecen. Pero bueno, esto era simplemente un pequeño adelanto de lo que vamos a tener a continuación, porque empezamos. Vamos a empezar, sí, pero es que además te voy a decir una cartelera, cosa. Cartelera, ¿no? Sí, pero guía cartelera. Es que vamos a empezar con nuestra cartelera, pero es que además hoy nos va a acompañar, sí. Porque lo tenemos hombre, aquí, lo tenemos aquí al pie del cañón. Hoy nos va a acompañar con la cartelera, sí. Pues nada más y nada menos que nuestro queridísimo Josu. Estoy, sí señor, claro que sí. Entonces, de nuevo, otro viernes. Vamos a hacer la cartelera conjuntamente con él. Muy bien, pues empezamos. Aquí, señores, señoras, no hay trapa ni cartón, Esto es riguroso, directo. ¿Vale? A ver, ¿preparado, Carlos? Directo. Cuando quieras, ¿preparado, Pablo? ¿Josu? Claro que sí. Bien, y como vamos es habitual, pues viernes a viernes os vamos a ofrecer, cómo no, unas películas que se estrenan hoy 21 de noviembre del 2014, películas que podéis ir a ver todo este fin de semana y sobre todo estrenos grandiosos. Vamos a empezar por la primera que considero que es la más potente como estreno a nivel mundial, La más potente e importante, ¿no? Que sí, te parece sí, a ti sí. Un poco más importante. Son Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1 o primera parte. La historia continúa, pero esta vez en el Distrito 13. Literalmente destrozar los juegos para siempre. Contando con advertencia de los amigos a quien confía, expande sus alas al vuelo para salvar a su compañero y a toda una nación. Conmovida, cómo no, por su coraje. Os preguntaréis, sin duda alguna os preguntaréis, ¿qué es Sin Sajo? Pues bien. Sí, yo me lo te lo iba a decir, ¿qué es eso, Sin Sajo? Sí, sí, bueno, pues mira, simplemente, Sin Sajo es el emblema que la chica, la del arquito, ya sí. Todos la conocemos, sí. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? Bueno, pues lleva una especie de pájaro en llamas en la chaquetilla, bien delante, bien en la espalda. Bueno, eso es un Sin Sajo. Y luego también está basada en la novela Sin Sajo de Susan Collins. ¿Vale? Muy interesante. Primera película, como os decía, Los Juegos del Hambre sin Sajo, primera parte, Pablo. Muy bien, tenemos nosotros más. Sí, vamos a recomendar una segunda película, dos a la carta. Oscar, un inteligente broker de ciudad, aparenta ser un triunfador, pero vive una realidad muy distinta. Estresado, viviendo por encima de sus posibilidades y casado con Belén, una mujer que solo hace que gastar. De repente, Dani, hombre sin oficio ni beneficio, descubren que son hermanos amenazados por rumanos. Se refugian en Capitu, una forma de evadir el peligro. Hecha en España para los amantes de la comedia. Nosotros, Josu, seguindo. Sí, señor. Tercera película, El tiempo de los amantes. En un viaje en tren, dos desconocidos, una bellísima chica francesa y un misterioso chico irlandés, intercambian miradas y con ese simple gesto, sus vidas cambiarán automáticamente. Wow. Dudas, sueños, ilusión y miedos son algunos de los sentimientos y sensaciones que tendrán nuestros protagonistas cuando sus caminos se crucen. Wow. Todo un drama romántico hecho en Francia, Bélgica e Irlanda para los más melosones este fin de semana. ¡Toma ya! Tercer película. Y vamos a la cuarta, ¿qué te parece? Sí, hombre, sí. Bueno, pues la cuarta, nada más y nada menos. Esta la va a presentar Carlos. Mira. Sí, hombre, sí. Nada más y nada menos hablamos de Kaplan. ¡Toma ya! Cuenta la historia de Jacobo Kaplan. Un veterano judío que tras la Segunda Guerra Mundial huyó a Sudamérica. Quiere capturar a un viejo alemán propietario de un restaurante, del cual está convencido que es un antiguo oficial nazi. Su objetivo es secuestrarlo y llevarlo a Israel. La nacionalidad de la película es uruguaya. ¿Y qué estrenos tenemos aparte de estos que os acabamos de decir, Pablo? Bueno, pues aparte de los que os hemos recomendado, tenemos también, se estrenan Thomas Wybe, Un suave olor a canela, John muere al final y Bourne. ¿Y lo que vendrá la próxima semana? La próxima semana serán Adiós al lenguaje, Fuego, París, Manhattan, para los más pequeños, los pingüinos de Madagascar. Wow. Y para divertirte seguro, wow, tenemos a Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Toma ya. Bueno, pues esto es un poco todo. La cartelera que tenemos es de, claro, para este sí, fin de semana. Lo que se estrena hoy, precisamente el día 21, eso y es, lo que se estrenará el día 28. Será. Imposible aburrirse. Eso es. Imposible aburrirse. Nosotros, además, bueno, empezando por hoy a la tarde. Claro. Se, exacto, nota que están llegando las Navidades y se nota que están estrenando películas a diestro y siniestro. Y si una, sí, es buena, la otra es mejor. ¿Eh? Eso es. Pues no os lo perdáis. Muy bien, nos hemos resumido pues un grupo de películas que, si no están en carteleras, lo van a estar esta próxima semana. Y además, os hemos estado haciendo un comentario y un resumen de lo que es cada una. Así que nosotros, si ya cerramos. Pablo, si cerramos y abrimos los 80, sí, hombre, me tengo unas ganas locas. Hombre, hasta ahora. Los 80-92 más dando color a tu vida. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Sí, señor, dando color a tu vida y a tu radio. Ahí estamos. Bueno, pues empezamos a eso de las 6 de la tarde. Nosotros ya hemos ido avanzando. Hemos felicitado. Os hemos saludado a todos, no a todos, a casi todos. Dani, que nos acordamos, que sabemos que estás ahí, sabemos que escribes los Twitter, gracias. Muchas nosotros, felicidades, sí señor, sí, a Dani señora, y a todos los que tenemos todos en el Twitter, estamos, que son más de 700, oye, y a todos los que tenemos en Facebook, que son más de 600. ¡Wow! Pues sí señor, a todos ellos muchísimas gracias y nosotros vamos a entrar en lo que es nuestra primera sección de los años 80. Años 80, la música de los años 80 que marcó a toda una generación en la que disfrutamos intensamente. Esa música fue la que arrasó en las mejores discotecas de baile de todo el mundo. Vamos allá con los 80, 90 más. Cuando quieras, vamos, Pablo. Nos preparamos y entramos, nos adentramos en el verdadero en mundo aquel, de los años 80. En aquella emblemática historia. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Supertramp, los éxitos de Genesis, el ritmo de Rod Stewart o este guitarra de Los Pecos. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Supertramp. Esto se llama Breakfast in America. Desayuno en América. There's not a lot I can do. Digo, ha sido el primero de los temas que este Supertramp con este Desayuno en América, grupo británico de rock fundado en 1969. Buen tema, ¿eh? ¿Qué os ha parecido para inicio de los 80? Bueno, muy bien, la verdad. Maravilloso, en fin, sin duda. El grupo gozó de un gran éxito comercial y de la crítica a finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980 con la publicación del álbum Breakfast in America. Vendió más de 20 millones de copias. Solo en Estados Unidos, Breakfast in America fue el sexto álbum de estudio de Supertramp. Es una maravilla abrir los 80, 90 y más de esta forma. Sabemos que lo has disfrutado porque canciones como esta, la verdad que te hacen y nos hacen disfrutar. Al igual que a nosotros. Así es. Además, decir un apunte importante, que bueno, que al final son canciones que en su día, estas canciones venían nada más y nada menos que en un disco, lo llamamos así, de vinilo, con sus surcos, con su tal, con su, y además era un LP. Bueno, pues dentro de ese LP, que era un formato de cartón con una fotografía entrañable, decíos que, bueno, pues que en el fondo incluye una panorámica, hablo de la portada del disco, incluye una panorámica de Manhattan formada por distintos utensilios de cocina, y entre las cuales figuran, fijaos, figuran cajas de cereales apiladas formando nada más y nada menos que aquellas dos famosas Torres Gemelas de qué Manhattan, ¿vale? Qué momentazo, vaya. Sí. Vaya momentazo. Sí. Además, de verdad. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Hombre, esta reseña está muy bien. Sí, Carlos, has hecho muy bien en hacer estas reseñas. El tema de los vinilos, el tema de aquella fabricación de vinilos, porque muchas de las gentes, de las personas que nos están escuchando, ni siquiera no han tenido sabe, la oportunidad de ver lo que es un disco de vinilo negro. En el centro, además, era un círculo de diferentes colores, con alguna impresión, alguna fotografía. Contento, incluso alguno ha podido llegar a ver hasta un giradiscos con su agujita de diamante, etcétera, etcétera. Fíjate que además el otro día, fíjate qué curioso, ¿eh? Estuve viendo El Hormiguero y el otro día Pablo Motos, con una patata frita, colocaba en el surco de un vinilo, a ver, y con arrimándole un micrófono sonaba con una patata frita. Bueno, eso tú lo viste, ¿eh? Lo vi. Sí. Hombre, a ver, bueno, no era el sonido como la agujita de diamante, por supuesto, pero bueno. Pero sí, con una patata frita. Haz la prueba un día, Pablo, ya verás. Hombre. Continuamos. Si te empeñas, lo haré. Claro. Seguimos, por favor. Venga, sí, seguimos. Hasta el momento han vendido vendieron más de 4,5 millones de copias de su discografía en sus 30 años de carrera. Comienzan a despuntarse a finales de los años 1970. En 1981 su carrera se interrumpió debido al servicio militar que realizaron los integrantes del dúo. Digo dúo porque son dos, eso está claro, ¿no? Pero nosotros nos quedamos en el año 1980. ¿Estáis oyendo de fondo? Guitarra, guitarra contigo. Solo en mi habitación. Nada más, Los Pecos. Pensando a quién cantarle esta vez. Sola en un rincón está mi guitarra. Juntos surcamos los dos senderos que en mi imaginación fueron caminos de amor, de risa y de canto. Cuando estoy contento, comparto con ella las cosas que a mí me divierten, pero si tengo problemas le pido consejo y siempre me lo resuelve. Y siempre me lo resuelvo. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Estás han venido cantando? Los pecos, señores. Ya te digo, tío. A ver, que han venido en directo. Sí, sí, casi, casi. Pero pues no caemos casi otra vez. No. Perseguidos y acosados por doquier, consiguieron, sin embargo, mantener sus vidas privadas y alejadas de los medios. Sus primeras fans eran niñas de la misma edad que ellos. Recordar que solo tenían en aquel entonces 17 añitos, ¿eh? Cuando comenzaron. Bueno, pues desde aquí, nuestro más, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pecos, guitarra y otras tantas canciones más que tienen ellos. ¡Pero seguimos, Pablo! Pero ¿qué te parece si ponemos qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? Que sí, hombre, sí, que ponemos lo que quieres poner. ¿Ponemos un poquito de humor? Sí. Porque es que sin humor, hombre, esto no sería. Primero humor, vamos, ¿no?, a ir a una cuña americana, tío. Vale, venga. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Boom, boom, boom, boom. I will hit your face. Sí, señor. Nosotros, antes de continuar con el bloque de los 80, vamos a ofrecerte una dosis de cortos radiofónicos de algún que otro programa. Por ejemplo, El Hormiguero, El Intermedio, o de algún otro que nos parezca divertido, y así nos obligamos a sumergirnos por las redes, entramadas redes sociales, internet, para extraerte esos cortos radiofónicos que nos va a hacer esbozar una sonrisa. Claro que sí. Tal es el caso del primero que os vamos a ofrecer a continuación. Tiene un cacao mental acojonante, ¡vamos!, si se me permite la expresión. Fíjate si es bueno, que lo mismo te hace un truco de magia que te larga un monólogo y se queda más ancho que largo. Bueno. Es el único tío de este planeta al que no le gustan los sombreros. Vaya hombre. Hoy con nosotros, con Carlos, con nuestro amigo Josh y con un servidor, y solo con nosotros, todo un galán de la magia y del monólogo. Nos toca divertirnos, a ver, hacer un poquito hueco, espacio. Venga, sí, espera, aquí viene. Con pasa, Luis, pasa. Luis, pasa, aquí está. ¡Piedraíta! ¡Vamos! ¡Adelante, tío! Venga, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo venía a hablar de la zona más sensible del ser humano. El capó del coche. Más sensible incluso que el propio glande, ¿eh? Porque tú coges una llave, te rascas el glande y no pasa nada. Te lo hacen en el coche y lloras. Sin embargo, pero alguien debería hablar de los rocecillos de los coches. Esos pequeños seres olvidados, descuidados, como las ingles de las monjas. ¿Habéis puesto cara de que habéis visto las ingles de las monjas? No. Nadie ha visto jamás las ingles de una monja. Bueno. Podrían llevar droga ahí y... Ahí nadie mira, ¿eh? Mira, eso explicaría tanta misión en Colombia. Vamos a ir a... Pero los coches se rayan por tres razones principalmente. Primera, fiarse de otro al aparcar. O sea, tú vas a aparcar y siempre hay un tío que se erige práctico de maniobras del aparcamiento, ¿no? Un tío que ha estudiado primero de breakdance. Un tío que hace un gesto que yo aún no sé lo que quiere decir. Lo ves y dices, este tío quiere comunicarse conmigo, ¿eh? Porque veo que mueve la boca, está moviendo la boca, ves que hace... Bajas la ventanilla y escuchas que dice claramente... Endereza. Vamos a ver. ¿Endereza qué y hacia dónde? No existe un lenguaje aparcador-aparcante. No existe. Hay tres palabras ligadas a tres gestos. Está endereza. Está... Dale. Gira. Pero para los momentos en los que requiere precisión... Dale todo. Sí, señor. Divirtiéndonos con nuestro monologuista Luis Piedraíta. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Wow, también esta es una gran canción de los años 80. Sí, señor. También claro saldrá, no sé, Flash Dance. Bueno, decir a los oyentes que son 35 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la Comunidad Canaria, pero tenemos más, ¿no? Y esta vez le mucho toca el turno más, nada más sí, y nada menos que a nuestro invitado de hoy, Josu. Le vamos aquí a estoy... dar... Sí, señor. Te vamos a dar ritmo, venga, va. Venga, va. Aproximadamente ha vendido 155 millones de álbumes en todo el mundo, ahí queda. Se encuentra entre los 30 grupos que más discos han vendido de todos los tiempos. Sí, en 1988 el grupo ganó el premio Grammy al mejor vídeo musical, pero en 1989 salta al mercado Another Day in Paradise. Wow, fue escrita para resaltar el problema de las personas sin hogar. La canción tuvo mucho éxito alrededor del mundo y en 80, 90 y más la vamos a volver a disfrutar. Venga. Canción de Phil Collins lanzada como el primer sencillo de su álbum But Seriously, esto es serio. Mejor canción británica de los Brit Awards de 1990, la versión de Collins está ubicada en el puesto número 86 en el ranking de las mejores canciones de todos los tiempos, ya que ha sonado en los 80, 90 y más. Wow, another day in the paradise, otro día en el paraíso, sí, sí señor, aquí está. Wow. Maravillosa canción, sin duda alguna, sí. Esto, la verdad que os estamos ofreciendo, os estamos regalando estos momentos de genialidad. Auténticas. Nos hemos puesto hasta un poco tiernos, ¿eh? Yo creo que sí, pero bueno, esto lo ponemos enseguida, esto lo quitamos enseguida, ¿eh? Damos la media vuelta enseguida para los 80, 90 y más. Vamos y por el rubito. Pero primero vamos a por tres cosas que necesitamos, importantes. Imprescindibles. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Bueno, nosotros en la década de los 80, para los 80 empieza quizás la década más fresca, más romántica, musicalmente hablando. Vuelve, o más bien retoma fuerza, la balada, como la que hemos estado escuchando de Genesis, con este Another Day in the Paradise, otro día en el paraíso. El rock alegre también entra en los años 80 y festivo, donde los jóvenes se vestían con ropas color pastel y las niñas con aquellos calentadores o tobimedias muy retros de los años 50. No sé si recordaréis esto, ¿eh? Sí, hombre, algunos, sí. Yo no sé si había nacido, Pablo. Yo tampoco había nacido, creo. Yo sí. ¿Tú yo sí habías nacido, Carlitos? Sí, sí, sí, sí. Yo había nacido. Ya vaya a sacar el carnet de conducir y todo. Sí, hombre, sí. ¿Pero qué me estás contando? Vamos, lo que te... O sea, vamos. Faltaría más. Vamos, o sea... Bueno, eso es lo que pasaba. Por cierto, ¿qué estabas diciendo? Que no me he enterado, que no. Mira qué ritmo, mira qué ritmo. Arriba, mira. ¡Locura! Estamos aquí en 80, 90 y más. Pues mira, en la música pop, por ejemplo, de aquellos años, la predominaba Michael Jackson a la cabeza, con aquellos ritmos como el High Energy, prepulsor de los aerobics, ¿recuerdas del breakdance también? Ajá. O como el rap, bailes que demandaban una condición física extraordinaria. Yo fíjate, claro, que siempre he considerado, para mí, para mi gusto, ¿sí? Este es mi gusto y es personal, e intransferible. Claro. Está, es que, solo tuyo. Efectivamente, yo el mejor hit hot, sin duda alguna, son aquel el trío de color de los años 77 por ahí, que se llamaban The Surf Girl Kill Gun. Ah, estuvimos escuchando la semana pasada. O hace dos semanas. Hace dos semanas. Aquí estaba yo, me acuerdo perfectamente. Cuando estuvo Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues para también mí, los mejores raperos de la historia. De la historia. Pues y muy eso bien. Que hay muchos y muy buenos, ¿eh? No desprecia a nadie, ¿eh? Nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como observáis, aquí ofrecemos datos en los 80, 90 y más. Berriozar 100.8. Nació el 10 de enero de 1945 en Londres. De padre escocés y madre inglesa, gracias a su familia se relacionó con sus dos principales pasiones, el fútbol y la música. Quería ser jugador de fútbol, pero se desilusionó, no tuvo la posibilidad al no llegarle ninguna oferta para hacerse profesional. Por ello dejó el fútbol, se dedicó a la música, a su otro hobby, en el que, que destacó totalmente a la vuelta de Londres, que fue en 1963. Formó parte de varios grupos, consiguiendo un notable éxito, pero el éxito realmente fue cuando empezó a ejercer como solista. Ahí. Estamos hablando de Rod Stewart. Wow. Aquí uno de los grandes temas de 1983. Hablamos de Rod Stewart con aquel Baby J. Wow. No! Nació el 10 de enero de 1945 en Londres y hemos hablado antes de padre escocés y madre inglesa. Rod Stewart con este Baby Jane dentro del álbum Cuerpo del Deseo. ¿Sabías que, por ejemplo, a Rod Stewart le perdían las chicas rubias? No me extraña nada. Él, vamos, el pelo que tenía él también era, vamos. Casi nada, ¿no? Lo veías de espalda y parecía una nena también. Una nena. ¿Qué quieres que te diga? En aquella época. En aquella época. Así es. 32 álbumes a sus espaldas. Ahí el último nada. En 2010. Rod Stewart cumplirá 7 décadas el 10 de enero del próximo año. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. I'm sexy and I know it. Bien, bien amigos, a falta de 10 minutos para llegar al punto de las 7, una menos en la Comunidad Canaria y decirte que después de estos 4 temazos que te hemos colocado hoy de los años 80, entre medio un poquito de humor y ahora entre medio, como no, otro poco de humor, ¿sí o no? Bueno, estamos recibiendo, Carlos, estamos recibiendo de nuestros tuiteros, sí. Parece que la conexión a internet, no sé en qué zonas o en qué lugares, no la tenemos 100% establecida. Yeah. Entonces parece ser que nos está llegando algún Twitter, algún correo. Bueno, que nos disculpen. Bueno, que nos disculpen, la verdad que nosotros pensábamos que estaba 100% cobertura máximo, pero en algunas zonas parece ser que internet pues está fallando. Y por otro tuitero tenemos también que gracias a la canción de Los Pecos, porque a su novia le ha encantado. Hombre, claro que sí, y a mí también me ha encantado, por favor. Qué bonito. Claro que sí. Nos vamos con un poquito de humor, ¿sí? Venga, vamos. Venga. Vamos a reír un poco. Trujillo, Cáceres, frontera con Portugal. Allí nació uno de los mejores monologuistas de este... Monologuistas. Perdón, ¿eh? Monologuistas de este país. Por favor, que te canto el Orly Man, ¿sí? Luego lo ponemos otra vez, para nuestros, para los que lleguen ahora. Los que vienen ahora, ya vale, que me has sacado los mofletes antes y no quiero que me los saques ahora. No, son tus segundos. Tus segundos, no. Tus segundos se han acabado. Mis segundos de gloria se han acabado ya. Bien, mejor, como decía, allí nació uno de los mejores monologuistas de este país. Ha realizado giras por todo el país con obras humorísticas como 5hombres.com, Hombres, Mujeres y Punto. Y lo más, quizás la más reciente, La Cena de los Idiotas. Hoy ha venido, cómo no, que abra y que pase. Pasa, ha venido a divertirnos, Agustín. Empezamos aquí a no caber nadie más. Ya. Gracias, no tengo tiempo, gracias, ¿eh? No, buenas noches, quería decir una verdad, una gran verdad, el mundo no es perfecto y no hay más huevos. Venga, nos vamos. No, en serio. No, alguno dirá, no, la Tierra es redonda, la redondez de la perfección. No, perdóname, la Tierra es achatada por los polos y hay cosas que tú intentas que sea redonda y te quedan achatadas, a ver, a lo que voy. No, pero la forma de algunos países, por ejemplo, Italia, que dijeron los italianos, que me habéis dado, estamos de cachondeo, esto es una bota drag queen, ¿no? O sea, no, que dijeron los dandorra, no te quejes, ¿eh? Que nuestro GPS pone de aquí para allí, o sea, no. No, pero Italia está muy bien, ni quiero que la gente lo sepa. Tiene Nápoles con sus napolitanas y esto, Milán con la goma de borrar y Roma, que tiene un país metido en todo el medio, os lo juro, no cabe, con dos cojones ha cabido, el Estado Vaticano está considerado país, es muy pequeño, muy pequeño. Dices que el Papa viaja mucho al extranjero, digo, no te jodemos. No. La bendición Urbi et Orbe, la hace fuera del país. O sea, que tiene una guardia suiza que va con lanza a todo el mundo. ¿Dónde vas con la lanza? Digo, tú dale una pistola. Se escapa una bala, es un conflicto internacional, ¿me entiendes lo que te digo? No se puede fumar en todo el Estado Vaticano, no sé si lo sabíais, no se puede. Está prohibido fumar. Digo, a mí que me va a echar un cigarro al extranjero, está al lado. O sea, levantan la baliza y el humo para allá. Bueno, ¿y qué? ¿Me he quejado yo del incienso? Pues ya está, No, pero es maravilloso Italia. Y por último, que es Sicilia. Qué importante, Sicilia, qué importante es la familia. En Sicilia. Hombre. Qué familiares son, pato. Tú tienes un padrino aquí y ¿qué te regala? Un triciclo. Pero tú en Sicilia tienes un padrino que ya en el padrino te regala un caballo. Y si no te cabe, le corta la cabeza y te lo mete en la cama. Que yo esto lo he visto en una película y he dicho, ¿qué? Detalle. No, pero tú tienes un padrino aquí y ¿qué hace? Emborracharse en tu comunión. Acuérdate ese señor que a los postres se levantaba con los ronzales de sudor, la corbata a lo indio y decía, ¡viva el niño! Y pues ese era su padrino. Pero tú en Sicilia tienes un padrino, lo que llaman el padrino, sus penes en el instituto. Y el padrino te acompaña al instituto. ¿Qué ocurre con el niño que no aprueba? Claro, me imagino al director del instituto diciendo: en la madre de Dios no había niños para suspender. ¿Qué ocurre? No, que el niño me ha suspendido el examen. ¿Qué examen? Cuidado. A no ser que el director del instituto sea Robert De Niro y te diga: ¡Qué niño! ¡Muchas gracias! Muy bien, nos ha venido a divertir Agustín Jiménez. Maravilloso, sin duda alguna. Los años 80 y 90 ya están aquí. Los años 80 y 90 no se han ido. En Berriozar y Ratia 100.8 FM. Los años 80, 90 y más. Sí, señor, hasta aquí ha dado de sí lo que ha sido la primera sección de los años 80, aquí en nuestro programa de viernes, Radio Berriozar 100.8. Recordar a los oyentes que acabáis de incorporaros en estos momentos, lo que os habéis perdido es la década de los 80, nada más y nada menos que a Supertramp, Los Pecos, Genesis y Rod Stewart con ese Baby Jane. Efectivamente. Nosotros ya sabemos que en los años 80 el pop daba aquel giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente. Llegaba el techno, el punk, el heavy metal, aunque con retraso. Los pantalones pitillo. Los sintetizadores. Sintetizadora. Muy bien, John. Sí. Eso, Josu. Pero con gran fuerza. Pero con gran fuerza, además, a nuestro país. Se empezaban a introducir las grandes iluminaciones de neón. De neón. Aparecía la movida madrileña. Esos peinados de laca a tope. Muy bien. Las sombreritas. Sí, señor. Sí. Aquello sería fundamental en aquellas. Podríamos estar hablando tranquilamente dos y tres. En la cabeza de color rosa. Podríamos estar hablando dos y tres y cuatro horas tranquilamente de esto, pero queremos música, Pablo. Sí, bueno, nosotros ahora entramos en la segunda sección de los 90, recordando aquellas canciones de los años 90, ¿vale? Vale. A la arriba. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. Necesitamos música cuando estamos solos y también cuando estamos acompañados. Cuando sentimos miedo, la música nos calma y nos alegra cuando ya estamos alegres. La música nos saca afuera las penas. La música nos da el coraje necesario a la hora de combatir. Nos indigna para reclamar el derecho. Nos suaviza para mostrar ternura. La música nos trae recuerdos, también nos hace olvidar. La música nos entretiene, hace la vida más placentera. Lo que es el oxígeno para los pulmones es la música para el corazón humano. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't. No hay vida cotidiana sin música. Las diferentes culturas han logrado ordenar el ruido y crear melodías, ritmos y canciones que han desempeñado un papel trascendental en el desarrollo de la humanidad. La música es un instrumento comunicativo fundamental que describe conceptos, sensaciones, lugares y situaciones. Además, es una parte esencial de nuestra memoria biográfica. Cualquier época de nuestra vida va unida a un tipo de música, a una melodía o a una canción. Dicho esto, abrimos el bloque central de 80, 90 y más. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't. Un grupo musical formado a finales de la década de 1980 en Italia. Una de las mayores particularidades del grupo fue que los productores usaran una modelo para las apariciones en programas de TV y los videoclips. La canción que abre el bloque central fue un éxito en las listas en muchos países y un hit número uno en el Reino Unido e Irlanda. El álbum lleva por nombre Dreamland, el país de los sueños. Hoy disfrutamos de Black Box, esto es Ray on Time. La caja negra nos pasea en el tiempo. Movimiento estructurado, sí señor, claro que sí, buena apertura, ¿eh? Abrir los años 90 con esta clase y esta elegancia, oh, con Black Box al el frente, este Radio a Time. Tiempo. Sí señor. Y además, deciros que bueno, Black Box fue uno de los pocos grupos italianos de música dance que ganó disco de oro en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Hasta hoy figuran entre los top 100 de los singles más vendidos de Europa. Black Box. Muy bueno. Sí, de pronto. A mí es una de las canciones también que bailábamos muchísimo, además en aquella época, ¿eh? Recordando, sí señor, años recordábamos 80, años 90. Bueno, 90, claro que sí. Esto es de los 90, pero bueno, recordando. Hombre, muchos grupos en realidad comenzaron en los años 80, ¿eh? Y tuvieron su estallido en los 90. La mayoría de los artistas, además, pertenecieron a estilos que no duraron toda la década entera, ¿eh? Y muchos que han empezado, hay algunos, como tú bien dices, que han empezado en los 80 y no han durado ni 4 ni 5 años. Hay otros, en cambio, que han empezado en los 80 y a día de hoy todavía hacen canciones como Dangerous, ¿eh? Sí, señor. Por ejemplo. Estamos hablando del francés, DJ francés. Del DJ, sí. Disfrutando el momento en los 80, 90 y más. Así es. Arriba. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, nosotros empezamos a las 6 de la tarde, claro que sí, aquí en Radio Berriozar 100.8, Berriozar Irratia. Nosotros ahora hemos estado escuchando la década de los 80, aquellas emblemáticas canciones, y ahora nosotros el segundo de los temas que te vamos a ofrecer recordando a la década de los 90. Claro que sí. Nacida el 6 de septiembre de 1975 en Milán, es una cantante y compositora italiana, afincada en Nueva York. Es un artista de Eurodance, ese género musical importante también que destacó en esta década, que desapareció además de escena en la cima de su carrera. Fue en 1997 cuando lanzó el álbum Come Into My Life, Ven a mi vida. Fue lanzado en octubre de 1996. Hoy nos liberamos del deseo y escuchamos a la guapísima Gala. Esto es Free Down Desire, liberados por el deseo. ¿Te apetece escucharla? Claro que sí, hombre. Venga. Strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. nacida el 6 de septiembre, nacida el 6 de septiembre, como decimos, de 1975 en Milán, es una cantante y compositora italiana, afincada, como decíamos, en Nueva York. Fue lanzado en octubre del 96. Realizó una gira además por Europa, donde la acompañó el bailarín de flamenco Rafael Amargo. Gala es una gran admiradora del flamenco. Aquí, sí, señor. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando, Josu? ¿Qué tal hoy? Bueno, pues como el viernes pasado, la verdad es que muy bien y muy divertido, y sobre todo una música espectacular. Disfrutas, disfrutas. Que sí, disfruto, por eso te aquí, hombre. ¿Y si ponemos a la Marta Sánchez, qué te parece? Y pues, hombre, pues aquí lo que pasa es que no toca. ¿Cómo que no toca? Mira, estamos. Hoy no toca la Marta Sánchez. ¿Cómo que no toca? Mira, escuchad. Ya, bueno. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bien, ahí me habéis pillado ahí. No, Josu, que sepas que vamos a traer muy prontito aquí, solamente va a ser en este programa, en 80-90 de más, una especie de imagen. Es acojonante, o sea. Perdona. Sí, va a ser una especie de telilla, ya no es televisión, una especie de telilla, y vamos a ver los vídeos cuando salgan las tías. Bailando, o sea, puedes hacer lo que quieras. Dices, le voy a quitar la manga derecha. ¡Plas! Le pulsa y le quitarás la manga derecha a la tía. En plan. Y dices, le voy a quitar ahora, si va con minifalda, por ejemplo, dices, le voy a quitar el taquita. ¡Pum! Y se verá cómo se baja el taquita, pero la minifalda se quedará ahí. Lo último, en imagen. Aquí, solo en 80-90 y más. ¡Wow! No, es broma. ¡Ay! Esto es lo que te puedes encontrar, claro que sí. Este humor particular. Esto es lo que te puedes encontrar con dos locos. Dos locos de la radio. En fin, oye, que tenemos a Josu, ¿no? Lo tenemos que aprovechar, ¿o qué? Claro, que presente canciones aquí a diestro y siniestro. Hombre, en esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos. Hoy somos tres en la radio, entretenimiento. También Josu, que pretenden seguir realizando ese repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Presentándoos también las novedades, que luego en la tercera sección estaremos en ellas. Están entre tanto... Están entrando al mercado, quiero decir, y por encima de todo lo estamos haciendo, pues eso, de forma lo más eficiente posible, tal vez, y sin perder lo más importante, que es nuestra sonrisa y nuestro particular humor. Sí, hoy los locos se llaman Josu, Carlos y aquí Pablo. Antes de que Josu presente el siguiente tema, bájame la música, a ver si reconoces de quién es esta canción. Baja la música, quita todo fuera. A capela. La vida no es un trozo de papel. Es el canto de una hoja que te corta sin querer. Es la pena y la alegría, un camino por hacer. Es el llanto y la sonrisa, es querer y no poder. ¡Toma ya! Es vivir con tu verdad. ¿Quién es? A ver, dime. Sí, señor. ¿Te ha impresionado esto, Carlos? Venga, no, pues claro que sí, me ha impresionado a mí y a los oyentes y además a los twists que nos van a mandar, cómo no, diciéndonos que Orly Mans. Te voy a matar, Pablo. Qué cabrón. Una manzanilla. Qué cabrón, ¿cómo es esto? Qué bueno, tío. Los 80, 90 más. Si estás en Radio Berrozar, el 100.8. Si estás equivocado, pues estás. No te has perdido, vas bien encaminado. Efectivamente, estás aquí. Sí, lo que decía que Olimars. Podéis, mandarnos los tweets. Podemos. Para que pueda ser hoy. Esto me ha hecho más gracia que lo que me has contado, cariño. Vale, por favor, válgame el señor. Bueno, no, dejamos a Josu. Bueno, has cantado muy bien. Era Antonio Flores. Sí, señor, desaparecido señor. Antonio Flores, hijo de Lola Flores. La famosa canción de Coraje de Vivir. Coraje de Vivir, sí, señor. Qué bien cantas, Carlitos. Le vamos a dejar a Josu que presente. Queremos que presentes. Pues venga, va. Ahora mismo voy. Y hoy parece que el programa va a Italia, ¿o qué? Y parece que sí. Porque Alexia, nuestra próxima invitada. Es que además ya ha dicho Agustín Jiménez que vaya lo que le habían dado a los pobres italianos. Pues una al final el padrino. Que parecía la bota de una drag queen, vamos, que no. Eso decía, ¿no? Hoy encajamos todo con tiene un poco... Está todo relacionado, ¿eh? Parece que no, pero está todo relacionado. Es que hilamos nosotros, sí, claro, que está mucho. No, lo que pasa es que tenemos unos buenos guionistas. De lo cual lo reconocemos. A ver si sabéis esta. Hilo es. Y no lo aciertas en un mes. Ya lo sé. Te he dado una pista. Vale, va a enhebrar la aguja. ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Wow, bueno, ahora bueno, sí. Y como a decíamos, ver. Alexia, cantante italiana de estilo Eurodance, es Tauro como yo y 2 años más joven. En sus comienzos fue coro de cantantes y grupos del mismo estilo. En 1995 tuvo su primer éxito en solitario, Me and You. Y en el 97 se lanzó su primer álbum Fan Club. Dentro de este álbum, Oh La La La, es una canción grabada por la cantante italiana Alexia. Oh La La La. Ya suena, ¿eh? Ya suena. Con voz adicional de un rapero que desconocemos su nombre. Sin duda, este fue su éxito internacional más reciente. Esto es Oh La La La La La La. Oh La La La. Y ella es Alexia. Muy bueno, muy bueno. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Sí, señor. Love me tonight. Ooh la la la. One time. I love you, baby. Two times. Ooh la la la la. Oh, yeah. I got your love. You got my mind. Can't take my hands, but you won't take my life. Don't waste my time. Bring me. Tonight it's alright, 'cause only you, baby, you know you make it right. My blood pressure rising, yeah, yo, I'm getting hype. I don't know why, I know you think I'm obsessive. The type of guy that could be over possessive. Giving all that I can give, best wishes on how we live. Just us two, is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you wanna do. I never want. Bueno, madre mía, a ver si nos centramos un poco más aquí, porque esto, Bueno, en su carrera ha vendido más de 7 millones de discos. Estamos un poco despistados, sigue, pero bueno. Sigue, correcto, amigo. Venga, comenzó a trabajar para el italiano productor Roberto Zanetti. La, la, la. Wow. A principios de 1998, Alexia firmó oficialmente con la, la, la. Sony ¿Cómo Music. Engancha, ¿eh? ¿Cómo engancha? Sí, señor. Bien, amigos, son 17 minutos los que pasan del punto de las 7, una menos en la comunidad canaria, en el centro del paraíso. Pero qué bien nos lo pasamos aquí, claro que sí. Todos los viernes de 6 a 8. No íbamos perdidos cuando os decíamos en el Twitter y en el Facebook, os lo pasaréis bien. Sí, hombre, sí. Nosotros, por lo menos, yo subo, anda, que te lo digan a ti. Yo por eso estoy aquí, claro, porque me lo paso aquí como un enano, macho. Estamos disfrutando, sí, sí. Además, tenemos una buena compañía, ¿eh? Yo creo que sí. Es de agradecer, sí, señor, la compañía que tenemos tan elegante y tan apasionante y tan firme ahí con la música. En fin. Os he traído, mira, pedazo de música, hoy. Mira. Mira. Cómo nos movemos, Es casi ya música de la tercera sección. Igual nos iba mejor la televisión que la radio, con este momento. Es casi música de Navidad, porque a ver, sube un poquito. Pero mira cómo beben los peces en el río. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, vamos a nosotros, bueno, vamos a dejar, vamos a pausar un poquito este ambiente. Realmente hacemos un ambiente que nos sale solito. Vamos a sacar más la sonrisita. La sonrisita. Sí. Vamos a seguir esbozando sonrisas, pues. Venga, vamos con un corto que hemos extraído también de las entramadas redes sociales, de internet, para ofreceros, a ver qué os parece. En sus actuaciones recurría al uso de personajes de los que destacaban, como por ejemplo Juan de la Cosa, Chiquito Nakatone, Pepe Itarburi, Maruja, Jarrón y Marucci. Sus primeras apariciones fueron en el 1-2-3. En aquel entonces lo presentaba nuestro queridísimo barbudo Jordi Estadella. Hoy ha venido a divertirnos. Pasa que ya no caemos más, Pablo, de donde dejes entrar. Bien, lo sabe Dios y Nuestra Señora del Abrigo de Pana. ¿Quién es? ¡Ángel Garó! ¡Claro! A ver, Josu, déjale pasar. Aquí está. Vale. ¿Estás? Ahí. Buenas noches. Hola. Voy a contar unos chistes. Estoy un poco cortado. Espero que les haga gracia. Hola, pues. El primero. Una mujer en una peluquería. Entra la mujer a la peluquería sin peinar y le dice a la peluquera. ¡Peluquera! ¡Hazme un peinado! Que no me lo he hecho. Total. Que viene la cuña o una familiar y le dice a la peluquera cómo era. Dice, si no te portas bien, te meto fuego y canto una no, así no era. Pero bueno, otro. Un chaval que le dolían los pies. El muchacho, bueno, le dolía la cabeza, algo era de problema. Y le dice a un amigo, dice, dame una pastilla para que se me quite el dolor. Y le dice el amigo, yo que te voy a dar a ti una pastilla. ¿Tú qué estás? ¿Majarón? Le dice y dice, yo no estoy majarón, yo lo que tengo es dolor de... O es dolor de pie. El último, y si ustedes quieren, digo otro al final y ya me voy, o lo que ustedes quieran. Pero vamos, yo no me quiero ir. Otro. Un hombre que mete los dedos en un enchufe y hace ra y le pega una descarga y le dice perro, no metas los dedos tú, que tú no tienes. A la madre. La madre es que era paralítica. Bueno, total. Era Navidad y empezaron a comer polvorones. Venga, polvorones. Y un alfajor. Total, que ya al final el perro te mete la descarga, los polvorones salen. Y Darbury, por favor, ha terminado su actuación. No, pero queda cuando ella le pega fuego al perro. Lo siento, ha terminado, perdóneme. ¿Pero la habéis cogido? Sí, pero ha terminado. Fuera de aquí. Ángel Garó, sí, señor. Muchas gracias. Otro más que se suma aquí a la familia. Sí, señor. Bueno, estos son momentos de humor cortos que extraemos de las redes sociales de internet para ofrecértelo a través del 100.8 de Berriozar y Ratia. Bien, y recordarte que a partir de ahora, que ya comienza o va a comenzar en breve lo más actual, mándanos el tweet, porque vamos a ir colocándote una sección de canciones entrañables de lo más actual, y una de ellas estoy convencidísimo, seguro, estamos aquí todos los tres conjuntamente, porque ya hemos despedido ya a Ángel Garó, que una de estas canciones te va a encantar y te va a gustar. Por favor, mándanos el tweet, porque la vamos a hacer con tu presencia, la vamos a hacer trending topic. Sí, señor. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, con Carlos y Pablo un servidor, y hoy también tenemos además la ayuda, la colaboración de nuestro amigo Josu. Mira, mira, se nota hasta el latir. Mira. Wow. ¿Cómo te late, Josu? No, pues es que es increíble. Boom. Estás enamorado, ¿eh? Me va a salir el corazón de la vida. Bueno, pues nada, nosotros hemos acabado con las décadas de los 80, de los 90. Todavía no he dicho nada, pero vaya sintonía si has traído hoy, Pablo. ¿Pero qué me estás contando? Hombre, por favor. Mira, a mí me gusta hoy esta. Hoy has traído 40 sintonías, has traído hoy. A mí me gusta esta, mira. Vamos a ver. ¡Arriba! ¡Al ataque! Bueno, nosotros sincronizamos la mesa de mezcla, sincronizamos los micrófonos, damos al play y simplemente ya sin más, abrimos y abrimos los 80, 90 y más en la tercera sección. ¿Preparado, Carlos? Dale. ¿Preparado, Josu? Venga. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Alesso and Tove Lo, los éxitos de Aurin, las letras de Fergie o este New York City de Lenny Kravitz. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido dance. Desde los 80, 90 y más con Alesso and Tove Lo. Esto se llama Heroes We Could Be. Nosotros podríamos ser héroes. We could. Ahí tenemos a Lesser to Love con esos Heroes We Call Be. DJ y productor, nacido en Estocolmo, Suecia, de origen italiano. Con solo 19 años, fue considerado una de las revoluciones de la música house en Suecia. Ha realizado remixes para el MBFAO, para IBC. Fue en septiembre del 2014, hace muy poquitos meses, lanzó el sencillo Heroes We Call Be. ¡Qué maravilla! Con las voces de Tove Lo. La canción incluye parte de las letras del clásico de David Bowie. Es todo un lujo haber abierto lo más actual. Sin duda alguna. Con Alesso and To Love. Y además con una de las canciones de moda de este país, Heroes We Call Be. Y además, según DJ Mac, Alesso está considerado como el DJ número 15, atentos, del mundo. Wow. Según una encuesta realizada por este mismo, ¿eh? Por esta misma persona, por bueno, más que misma persona no, porque DJ Mac es ¿quién es? Una revista americana que es, bueno, pues donde figuran todos los DJs del mundo y calificados entre por orden. ¿Americana? Americana. Uy, ¿a qué me suena esto? Esto te suena a qué? American Top 40. 40. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Top 40. Bueno, pues recordar a los oyentes que hemos abierto lo más actual y que ya nos podéis mandar el Twitch. Si os ha gustado, mandar un montón de repeticiones. Exacto. Para poder, bueno, que sea este, por ejemplo, o los que vienen a continuación, el trending topic de hoy, viernes de hoy. A 21. De noviembre. De noviembre, sí, eso es. A mí ya me está sonando. 14. Eso es. Bueno, Carlos, Josu, ¿a qué huele aquí? ¿A qué huele? Aquí huele a radio. ¿A qué huele, Josu? Pues a radio. Mejor, mejor que... A radio y a pintura también, porque creo que han pintado hoy. Sí. Muy bien, vamos a otro de los temas. Vamos al segundo de los temas de esta actualidad, de esta sección de actualidad. Ajá, el nombre del grupo que viene a continuación tiene mucho que ver con Alaska, Esplendor o... Pentáculo. ¿Cómo Alaska? Alaska, he dicho Alaska. De Alaska no he dicho nada, ¿eh? Alaska es un estado de Madrid. De Alaska no he dicho nada porque si no ya estaría Mario por aquí con las birras, ¿eh? O sea que deja Alaska en paz, ¿eh? Bueno, tenemos que hacer alguna entrevista a Mario. Oye, sería llamarles por teléfono, sería una pasada, ¿no? Igual quiere venir, ¿eh? Sí, sí, vamos a seguir. Venga. Vamos a seguir, que están los oyentes esperando a ver quién viene ahora. Venga. Ha sido el grupo revelación del año pasado, con más de 5 millones... de reproducciones en YouTube y entradas agotadas en sus conciertos. Los chicos de Aurin vuelven a la carga con el nuevo esperado single Saturday I Am In Love, incluido en el último trabajo Circus Avenue. Tras el bombazo que supuso Papi Tears, titiriteros, entramos en Saturday I Am In Love. Wow. El sábado, yo estoy enamorado. Saturdays, Saturday, you're wide awake. Don't cry, cause you're mine. On this sunny day, happy day, all the way with you I'm in love. Ya son tres los discos de la joven banda han lanzado al mercado. La energía de los cinco y las promociones sin fin por toda España han dado sus frutos y han hecho que sea una de las bandas más importantes de este país. Ellos son Aurin con este Saturday I Am in Love. Grupo revelación del año pasado con más de 5 millones de reproducciones en YouTube. Los 80, 90 y más. Ya sabes. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, continuamos, seguimos. Lo que, sí, te decía, señor, lo que te decía, Carlos, que son dos de los temas ya incluidos en lo más actual y que ya sabes, puedes votar por el que más te guste y lo haremos segurísimo. Trending topic. Pero tenemos más. Y además, mucho más. Y además nos lo va a presentar nada más y nada menos que nuestro invitado de honor, Josu, que ha traído uno de los temazos. Bueno, estoy convencidísimo que a más de una se os van a caer las braguitas. Sí, señor, vais a bailar esto. Todos aquí, como estamos bailando aquí nosotros tres. Aquí estamos. Qué bueno. Bueno, pues adelante, yo vengo a hablaros de Amelia Kelly, nacida en Sydney, Australia, el 7 de junio de 1990. Que mejor conocida por su nombre artístico Iggy Azalea. Wow. Es una cantante, compositora y modelo australiana. Durante su infancia en Australia vivió en una casa hecha con ladrillos de barro y debido a que sufría del acoso escolar, dejó la secundaria a los 14 para trabajar junto a su madre. Antes de cumplir 16, viajó a los Estados Unidos en busca de oportunidades para su carrera como cantante de hip hop y fue descubierta por un rapero estadounidense quien la ayudó a encontrar su primer sello discográfico y a desarrollar sus primeros trabajos. Azalea es mayormente conocida, por su exitoso sencillo Fancy, que ahora mismo les vamos a presentar aquí. Sí. Wow. Con 24 añitos, ¿no? Con ahí está el sí, rap, señor. El pop rap y a bailar. El hip hop. Y a bailar todos. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Hot to blow, oh, oh. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters and honest. The truth is in my flow. Daddy's beat did the party. I'm stupid, I can't shop in no department to get my money on time. If they about money, decline. That's why I'm in there so much to get that line of rewind. To get my money on time. If they about money, decline. I just can't worry about no haters, gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that? They do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I'll be the IGGY, put my name in ball. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Hot to blow. Oh, oh. Trash the hotel. Let's get drunk on the minibar. Make the phone call. Feel so good getting what I want. Yeah, keep on turning it up. Chandelier. the baseline. Still stunned how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slaying it. Go trigger on a trigger light. I'm so fancy. You already know. Inbox. Actualmente sí. Muy conocida en los Estados Unidos por ser la novia del popular y talentoso jugador de Los Ángeles Lakers, Nick Young, ha sido atacada por el rapero Eminem. Anda. Esta misma semana en una de sus canciones, wow. En la que dice: deja esa mierda, Iggy, te voy a violar. Anda, que son esas frases. Es las... Iggy Azalea. A nosotros nos gusta y yo creo que a los oyentes más. Últimamente, fíjate tú, Eminem, parece mentira. Sí, sí, ¿no? Eminem es ha tenido otra polémica. Fíjate, sí, por ejemplo, con este cantante, bueno, también rapero. No me va a salir el nombre, el de Trumpers, ¿cómo se llama? Ah, Jason Derulo. Jason Derulo, sí, el hombre que nosotros aquí lo tenemos calificado como la persona que habla sucio. Sucio, un lenguaje vulgar. Sus canciones, la verdad es que son muy, un poquito... Contenido. No sé, sí, sí. Hombre, sí, ¿no? Sí, tienen un contenido, de canciones un poco duras, sí. O sea, groseras, ¿no? Recordamos, fíjate, a los años 80, cuando aquí en este país hacían canciones... Pues mismamente Ronaldo sacó una de las canciones de te voy a violar, te voy a dar así. Sí. Por favor, no, es que no. Sí, no pega, la verdad es que no. Aparte de que altera un poco el sobre todo, o sea, pinta más envidia, ¿verdad? Eso es, sí. Porque está ahora mismo la tía rompiéndolo en los Estados Unidos. Pues claro que sí, claro. Igual que muchas sí. veces buscan también una publicidad de una u otra forma. Si no, no tiene sentido. En ¿eh? Fin. Yo, fíjate, a nosotros nos ha gustado, ¿no? A nosotros sí. Oye, a mí el género me ha gustado, el hip hop, además. Claro que sí. La canción está potentísima. Preciosa, sí, claro que sí. Sí. La cantante más. Yo digo de Eminem, pues por ejemplo. Muy bueno. Una pregunta os voy a hacer yo con relación. ¿Le habéis visto alguna vez reírse a este chico? Nunca. ¿No? ¿A Eminem? No. Porque claro, ni hasta en la película de 8 millas he podido yo lograr. Nada. Que verlo reír, ¿no? Reír. Pero un poco esa imagen, además, de malote. Ni en tu mundo, ni en el suyo, ni en mi mundo. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Berriozar y Ratia. Tu mundo, mi mundo, el mundo. Bien, estamos aquí en lo más actual. Pablo, por favor, que tenemos toda una belleza de mujer. Es tímido, Pablera. Fergie, ¿me dejas hablar, Carlos? Sí, te dejo hablar, pero es que me estoy emocionando porque es que... Está de pie y no para. Es que es de mis preferidas. Wow, está sigue, a ver. Te dejo seguir. Se llama Fergie, le dejo seguir a Pablo, que siga. Mira que te pongo otra vez lo de la Fergie, no, por favor, no, te dejo. Está considerada como una de las mayores sex symbols, wow, contemporáneas. Os lo avisábamos además por Twitter, os lo avisábamos también por Facebook. Además de ser reconocida por su habilidad artística, wow, como una de las mejores voces de esta generación. Sin duda. Es cantante y además es actriz estadounidense y además uno de los pilares más importantes, junto con will.i.am, del grupo Black Eyed Peas. ¡Wow! La Love, la, es una canción escrita y grabada por la cantante estadounidense Fergie y fue lanzada el 29 de septiembre en plataformas digitales. Hoy, en la sección de lo actual, en los 80, 90 y más... ¡Que la ponga! ¡Te ofrecemos en Radio Berriozar! ¡Wow! ¡Pónmela ya! ¡Wow! ¡Que la ponga, por favor! ¡Queremos escucharla! ¡Que la ponga! Mira. ¡Wow! Yo lo pongo, pero hoy voy a estar disfrutando del vídeo. Ahora atentos. En Twitter os pasamos escenas atentos, del vídeo. Atentos, Fergie, a los oíditos. La Love. Tell them where I'm from, finger on on the pump, make the six straight jump from SoCal. Hollywood to the slums, chronic smoke, get burnt by the California sun on the west side. East coast, where you at? Just got to New York like a net on a jet to London. To Brazil, to Quebec, like the whole damn world. To Quebec, to Ferg, tell them lay back, slow down. Better represent when we come to your towns. And lay back, slow down. What you represent when we come to your town, say. Get in with the business, I'ma be there in a minute. I just booked a Paris ticket, thinking Russia need a visit. I'ma run it to the limit, and me, I'm on my way to Venice. LA got the people saying, la, la, la, la, la. Brooklyn saying, the plaque to the everything fat, got muzzled on a track. My girls all stacked. When I roll down the window, let me know where you at. Atlanta, North, South, Kekalak, Texas Grill, Cadillacs, through Miami, then back to London, Jamaica, then France. The whole damn world took effect to Ferg. Tell them, lay back, slow down. Better represent when we come to your town. So lay back, slow down. What you represent when we come to your downside? Get in with the business when I come from Kansas City. Hit Manila till it's Christmas time to India. Visit Puerto Rico, it's exquisite. Bring my people back to Venice. LA got the people saying, S-I-D-E, where you from? I'm from Westside, California, baby. Weed in our backyard, the melon, it ain't hard. My mama be like, why is you so red? Have you ever seen a gangster nigga make $1 billion? Drake did it, he from L.A., so pop your cop. The LAPD be all over me, trying to ban me from my own BT. But for no reason, the cops just killed that. Home on the ride, the king ride, the shit bit wild. I hit the club and party like I scored a touchdown. I pop a bottle, and all the models wanna fuck we now. We jamming on Pico, bossing over on Sunset. Or I could take you to Venice Beach and watch the sunset. Or I could take you to the Blippers game, court seat, floor side, eating all Roscoe's chicken wings. Join us now. We like to love it. We like to love it. Está considerada como una de las mayores sex symbols contemporáneas, además de ser reconocida por su habilidad artística. Nosotros lo estamos comprobando aquí con el vídeo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy buen vídeo. Esto es lo que te ofrecemos, lo nuevo de Fergie en los 80, 90 y más. Además, decirte que bueno, que si quieres votar por Fergie, tú vota. No tengas ninguna duda, ¿eh? Los demás, como si no los hubieses escuchado, tú vota por Fergie. A ver, que la haremos trending topic. ¡Hoy! Sí, en 80, 90 y más, ¡claro! Bueno, sí señor, los 80, 90 y más en Radio Berriozar 100.8. Juan Carlos, muchas gracias por estar retomando como un GPS. ¿Hasta dónde nos llega la señal? ¿Dónde no nos llega? Muchas gracias. Ay, sabemos que estás ahí. Choriburu, también. Te esperamos ahí en la cena emblemática y apoteósica que vamos a tener a partir de las 8:30. No digo nada, porque si lo digo, todo se sabe. Bien, bien, bien. Seguimos. Adopta el sobrenombre de Romeo Azul, admirado por el mismísimo Prince. Mira qué música. Fíjate. Mira. Sube. Sí. Yo subo. Fíjate. Mira. Carlos. Pero mira cómo beben los peces en el río. Venga, va. 3. Seguimos. Sí, venga. Venga, adopta el sobrenombre de, como os he comentado al principio, de Romeo Azul, admirado por el mismísimo Prince. Fíjate qué dato. Solo tiene 10 álbumes en el mercado, 6 recopilatorios, 3 en directo, 49 sencillos y 13 giras mundiales. Y todo esto sin contar con las 6 películas que lleva a sus espaldas. Las más destacadas de la primera y la segunda entrega, por ejemplo, de los Juegos del Hambre. Hoy tenemos, sin duda, además que os hemos dicho al principio del programa, Sinsajo. Digo yo, saldrá... en Sinsajo, parte 1, no lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé. Lo que sí sabemos es que hoy, en 80, 90 y más, está nada más y nada menos desde New York, desde New York City, con todos ustedes, Lenny Kravitz, recién aterrizado en Noain. Y como dice, Sin duda alguna, como dice la canción, New York City. ¿Sabes además este vídeo de Lenny Kravitz que está grabado simplemente andando por la calle? Tú, por la calle, claro. En la ciudad de Nueva York. Claro, está. Andando por la mismísima ciudad de Nueva York. Efectivamente. Además, lo estamos reflejando en el Twitch y lo estamos reflejando en el Facebook. En fin, o sea, contrólanos, engánchanos, engánchate al Twitter y mira las fotitos que te van a gustar. Yo creo que te van a gustar. Y además, algo que tenemos de interés de Lenny Kravitz, por ejemplo, Josu. Algo de interés de Lenny Kravitz. Sí, señor. Leonard Albert, más conocido por Lenny Kravitz, sus registros musicales se enfocan al blues, al rock, al soul, al funk, al reggae, hard rock, folk y balada. Toca todas las guitarras, bajo, batería y teclados. Vamos, es pasada. Es un polifacético, ¿no? Porque abre todos los géneros, además, sí, musicales. Un genio y toca todos los géneros musicales. Me recuerda a Mike Oldfield un poco, ¿no? Que toca todo. Señor, Mike Oldfield, sí, señor. A mí me gustan los grandes momentos que tenemos aquí en los 80, 90 y más. Así es. También. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, y hoy como invitado especial también nuestro amigo Josu. Estamos realizando el programa desde las 6, hasta las 8. Carlos, Josu y un servidor en los 80, 90 y más. Así es, pero bueno, para finalizar tenemos el último tema que además nos lo va a presentar nuestro invitado de hoy, que va a ser Josu. Y queremos que sigáis mandándonos vuestros twitters para decir cuál es el trending topic de hoy. Pero tenemos algo que Josu os va a poner ahora. Y ya veréis qué cosa más linda. Vamos a despedir este pedazo de programa que ha salido hoy con un auténtico temazo, y es de Mark Ronson. Entre sus trabajos más destacados como productor se encuentran los realizados para artistas como Robbie Williams, Duran Duran, Bruno Mars, Paul McCartney y Amy Winehouse, lo cual le valió para ganar 3 Grammys en 2008, que se dice pronto. Nacido en Londres. Casi nada, sí señor. Se mudó a Nueva York y se centró en el hip hop estadounidense. Hoy en 80, 90 y más vas a alucinar con Mark Ronson y Bruno Mars. Sin duda el mejor hip hop de los últimos años. Se llama Uptown Funk. Wow. El funky por fin sale al exterior. Wow. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. Aquí está Mark Ronson, Ronson con Bruno Mars, este Uptown Funk, Funky Exterior. Ronson se describe a sí mismo como un musicalmente libre, free, cuenta con 3 álbumes de estudio. Esto es lo último de Ronson que nos ha presentado nuestro amigo invitado Estelar. Yosu. Invitado Estelar. Estelar. Invitado Estelar. No, lo vamos a invitar aquí a la película de Interestelar. Interestelar. No, no, por favor, no vayáis a ver la película de ¿por Interestelar. ¿Qué? Porque estuve viéndola el lunes. ¿Y qué? ¿Y qué? Háblanos, háblanos. Venga, ahora no, no lances aquí la piedra y escondas el brazo, Pablo. Yo solamente os digo. Se la ofrecí a los oyentes hace tres fines de semana o dos. Sí, pero no es muy recomendable. Son 2 horas y media y la verdad. Pues me han dicho que sí. Dos horas y media no, me dijeron que era más larga. Más larga, incluso casi 3. Pues ¿sabes me dijeron que está poderosa. ¿Sabes lo que sí os recomendaría yo? Lo que viene a partir de las 9 hasta las 11. Por cuando ejemplo. Berriozar está de fiesta. Fiesta de fiesta. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Así es, eso será a partir de las 9 hasta las 11 con nuestros amigos Álvaro DJ y DJ Mike. Claro que sí. Bueno, Carlos, ¿qué vamos a hacer alargando, ahora? Alargando el fin de semana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora tenemos que, después de los tweets que hemos recibido, por ejemplo, pues con canciones de las más actuales que hemos tenido hoy en este programa, que han sido canciones, pues por ejemplo, la de Alexio To Love. Eso es. Heroes We Could Be. Fancy de Iggy Azalea. Eso es. Aurin con Saturday I'm in Love. Lenny Kravitz. Y Fergie con Love, Bla, Bla. Eso es. Y nos vamos a. Bueno, nos vamos no. Vosotros habéis decidido que esta semana, lo vamos a decirlo los tres a la vez. ¿Cuál? Nuestro trending topic de hoy sea. ¡Para! Una, dos y tres. ¡Fergie! Toma ya. Con este vídeo, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo viernes. Sí, señor. Josu, todo un placer haberte tenido aquí de invitado. Es mío, ya lo sabéis. De colaborador. Sí, siempre que me necesitéis, aquí estaré. Wow. Hombre, sí, además, ha estado bien. ¿Eh? Lo vamos a tener que fichar, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, tenéis que hablar con mi agente. Hacemos, a ver si, bueno, que. Tenéis que negociar que ahí. Que pongan los agentes en contacto. Yo creo que sí, ¿no? El nuestro, como es municipal, que le dé pa'l pelo al agente suyo. Bueno, como queráis. Que lo metan en el tuyo directamente y se viene para aquí por la bad de face. Ya sabes lo que te digo, ¿no? Por la patilla. Bueno, chavales, que nos vemos el próximo viernes, si queréis. Placer para todos. Placer ha sido mío. Despedimos con lo último de Fergie. Josu, nos vemos. Eso es, creo que sí. Estaremos en contacto con el Twitter, Facebook. A vosotros también, Carlos, lo mismo. ¿Qué? Que paséis buen fin de semana, lo más grande posible, y que el viernes que viene volvemos a estar aquí al pie del cañón. Y que ya sabéis que a partir de las 9 tenéis Berriozar está de fiesta. Nos hemos convertido en el Laudel de los géneros musicales, titireteros del sonido, en el escaparate de un auténtico muestrario de las tendencias musicales que empezaban a formarse en aquellas décadas, y tamizadores de momentos de humor que incluso al día de hoy nos hacen esbozar una sonrisa. Amigos, nos vemos el próximo viernes. Adiós. Adiós. Every city, every state, every country you know. All around the globe. Every city, every state, every country you know. This is how it goes. Tell them where I'm at, from the plaque to the everything fat, got muzzled on a track. My girls all stacked. When I roll down the window, let me know where you at.